Estos son los principales titulares del boletín informativo del 10 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. Donald Trump anuncia una pausa de 90 días en los aranceles recíprocos, excepto para China. El presidente de Ucrania afirma que más de 150 chinos pelean contra su país entre las filas del ejército ruso. El ministro de Agricultura de Japón anuncia que se pondrá en circulación más arroz de la reserva del Estado. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el miércoles en una red social que había ordenado una pausa de 90 días en la aplicación de los aranceles de aduana que denomina recíprocos. Según explicó, la medida se debe a que más de 75 países se mostraron dispuestos a negociar los términos del comercio con Estados Unidos y no tomaron represalias. La excepción son los productos importados de China, cuyo arancel Trump decidió aumentar al 125% con efecto inmediato. Esa fue su reacción al anuncio de China de que aumentaría el arancel sobre las importaciones estadounidenses al 84%, decisión que, a su vez, respondió a la nueva ronda de aranceles globales de Trump que entró en vigor el miércoles. La pausa arancelaria declarada por Donald Trump trajo un poco de alivio a los inversores bursátiles. En Tokio, el índice de referencia Nikkei 225 subió brevemente el jueves más de 2.800 puntos, o alrededor del 9%. El repunte en Japón responde al rebote de la bolsa en Wall Street. El miércoles, el promedio industrial Dow Jones de Nueva York cerró con un aumento récord en un solo día de 2.962 puntos, equivalente al 7,9%. El índice Nasdaq, eminentemente tecnológico, también subió más de un 12%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que no le gustaría que la siderúrgica estadounidense U.S. Steel pase a manos japonesas. Este comentario guarda relación con el intento de adquisición de esa empresa por parte de la acería Nippon Steel. El miércoles, Trump dijo a los medios de comunicación: U.S. Steel es una compañía muy especial. El mandatario firmó el lunes un documento en el que ordenó al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos llevar a cabo una nueva revisión del plan de Nippon Steel. La firma japonesa intenta convertir a U.S. Steel en una subsidiaria completamente suya, pero Trump ha advertido que Nippon Steel solo puede adquirir una participación minoritaria. Con este último comentario, Trump reitera su rechazo al plan de Nippon Steel de convertir a U.S. Steel en su filial. Según ha dado a conocer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, más de 150 chinos pelean contra su país entre las filas del ejército ruso. El mandatario ucraniano dijo el miércoles a la prensa que los combatientes chinos participaron en batallas después de haberse sometido a pruebas físicas y entrenamiento 1 o 2 meses en Rusia. Agregó que la inteligencia ucraniana había obtenido documentos en los que aparecen datos personales de los chinos, como nombre y fecha de nacimiento. Zelensky acusó a Rusia de reclutar combatientes chinos a través de las redes sociales y agregó que probablemente China lo sepa. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Yang, declaró ese mismo día que China está constatando la información con la parte ucraniana. Dijo: «Es necesario enfatizar que siempre hemos pedido a nuestros ciudadanos alejarse de áreas de conflicto armado y evitar verse implicados en cualquier tipo de combate, en particular participando en operativos militares de algún ejército». Tras desestimar las acusaciones ucranianas, dijo que la postura de China en el conflicto es ampliamente conocida en la comunidad internacional. También señaló que Ucrania debería reconocer los esfuerzos y el papel positivo de Pekín en la búsqueda de una solución política.